séptima jornada que en estos momentos se encuentra en un cuarto intermedio de 35 minutos dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 a raíz de que la lista de testigos convocadas para esta primera audiencia se agotó, se habían convocado a 3 testigos, se hicieron presentes todos, declararon y ahora se está a la espera de la llegada de algún testigo más, dijeron. De no concretarse este paso, la audiencia quedará levantada hasta el día de mañana. Por lo pronto, el paso es de 35 minutos de cuarto intermedio, hace apenas 5 que comenzó este cuarto intermedio. Antes se recibió declaración testimonial de 3 testigos. En primera instancia, el comisario inspector Vicente Melito, director de la DDI Azul, responsable absoluto de la sub-DDI Olavarría. Vicente Melito declaró por espacio de 20 minutos, hizo mención a distintos aspectos que hicieron a un allanamiento concretamente realizado, particularmente en la casa de Johnny Ibáñez, en la localidad de Sierra Chica, frente a la unidad penal número 27, incluso a un intento de evasión de Ibáñez cuando fueron a allanar su vivienda a pocas horas de haber sido asesinado el abogado penalista Marcos Alonso. Con posterioridad a Melito prestó declaración un sereno de la Plaza de Camiones ubicada en la Avenida Trabajadores y La Rioja. Se trata de Antonio Ferreira dos Santos. También 20 minutos fue el tiempo que estuvo frente al tribunal este testigo, con muchísimas dudas en cuanto a su testimonio y predominó en su alocución la palabra no recuerdo ante las distintas consultas que le realizaron las partes de este juicio. Ninguno en dato relevante arrojó el testimonio de Antonio Ferreira dos Santos, que prestó declaración a pedido de la fiscalía, de la defensa de Eliseo Castilla Rocha. Eliseo Castilla Rocha, que fue llamado en atención por el tribunal, fue puesto en aviso de que debía evitar gestos a la hora de escuchar los testimonios que esto podía inducir al testigo, porque de hecho en 2 o 3 momentos, mientras Ferreira dos Santos prestaba declaración, Eliseo Castilla Rocha hizo gestos como indicando alguna cuestión al testigo. El último de los testimonios antes del cuarto intermedio fue el comisario inspector Juan Carlos Lazarte, jefe de la sub-DDI Olavarría. Con él se habló básicamente también del trabajo de la mesa de trabajo conformada tras la muerte del abogado penalista Marcos Alonso en sede de la patrulla rural. Tampoco fue una declaración que arrojara datos al menos interesantes en primera instancia. Obviamente uno esto lo toma en cuenta sin tener pleno acceso a la causa. Sí se lo indagó mucho a Lazarte sobre sus teléfonos celulares y sobre los llamados que este teléfono celular podría haber recibido por parte de uno de los imputados, Castilla Rocha, concretamente. Menos público en la sala que en audiencias anteriores, sí se mantienen las personas que no han faltado a prácticamente a ninguna. Estoy hablando de la esposa de Marcos Alonso, concretamente, que ha usado su mismo lugar desde el primer día de audiencias y allí se mantiene. En líneas generales, esta séptima audiencia, otro dato que ha arrojado es la escasa solidez que tiene la defensa de los imputados. Concretamente, hoy se vieron notables fisuras entre los doctores Sobrino y la doctora Fernández. Incluso discutieron por lo bajo al momento de indagar a uno de los testigos en una clara muestra de falta de coordinación de la defensa. Esto ya lo veníamos observando en otras audiencias y hoy se ha materializado concretamente. Hubo una discusión entre ambos abogados. No pudimos tomar acceso a lo que se decían, pero sí quedó claro que hay al menos visiones distintas a la hora de llevar adelante los interrogatorios o las indagatorias para con los testigos. Luego de 30 minutos se retomará la audiencia. Se sabrá luego si hay más testigos o si por el día de hoy la séptima audiencia verá culminada su actividad con el testimonio de estas 3 personas que ya mencionamos.